List number 9. ¿Cuánto tardaste en aprender tu trabajo? How long did it take you to learn your job? ¿Me estás hablando a mí? Are you talking to me? Creí que hablabas contigo mismo. I thought you were talking to yourself. No sé dónde están. I don't know where they are. Entrégalo lo antes posible. Deliver it as soon as possible. ¿Dónde has estado? Where have you been? ¿Dónde estuviste anoche? Where were you last night? ¿Dónde estás ahora? Where are you now? ¿Dónde estarás a las 10 esta noche? Where will you be at 10 o'clock tonight? ¿Dónde estarías ahora sin mí? Where would you be now without me? Había muchos errores en el informe. There were a lot of mistakes in the report. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Are you sure you want to do it? Atiende este asunto ahora, no más tarde. Handle this matter now, not later. No dejes las cosas para más tarde. Don't leave things for later. Quiero ir con ellos. I want to go with them. Quiero que ellos vayan conmigo. I want them to go with me. Dime todo lo que sabes. Tell me everything you know. No pararán para esperarte. They won't stop to wait for you. ¿Quién está haciendo ese horrible ruido? Who's making that horrible noise? Incluso mi mujer estaba de acuerdo conmigo. Even my wife agreed with me. Nadie le dio nada. Nobody gave him anything. ¿Qué hacía él cuando le viste? What was he doing when you saw him? Puedes encontrar todo en el manual de instrucciones. You can find everything in the instruction manual. ¿Qué tengo que hacer para conseguir ayuda? What do I have to do to get help? No me pidas nada. Don't ask me for anything.